No nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, recibe un fraternal saludo desde el territorio libre de la Sierra Maestra Pinteña. Soy el comandante Buenaventura Cienfuegos y esto que escuchas es Cienfuegos, Política y Rock. Prendemos la mecha de la hoguera 277. La guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra grabando en directo en Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, cada lunes a las 7 de la tarde. Primera hora de programa que la puedes escuchar también a la vez en directo en Neco Leganés y en Radio El Candil, ambas emisoras comunitarias de Leganés. Y remitimos en varias radios libres y comunitarias como son Ovejas Negras, Ágora Sol Radio, Radio Almaina, Radio Activa, Radio Argallo, Radio Clara, Radio Trama, Radio Gallinera, Radio Espiritrompa y Esquizofrenia desde Buenos Aires. También estamos, pues cuando quieras nos puedes escuchar en formato podcast en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive, Amazon Music, audiourcm.net, podcast con K y alguna que otra más creo. Y para contactar y comentar, pues en el email comandante@cienfuegosradio.com, en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram, como Cienfuegos Radio, el grupo de difusión de Telegram, con el nombre de podcast Cienfuegos, en todo caso con el 100. O el 100 en número. Presentamos a la tropa. Hoy apoyo en la retaguardia de la Teniente Vergonzosa. En la reserva sigue el subcomandante estudioso. Pero volvemos a tener en el estudio a la soldada Guadiana. Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro mucho de verte por aquí de nuevo. No estar de nuevo solo en el estudio. Esta semana, en esta hoguera 277, tenemos esa segunda parte del viaje en el tiempo a los años 90. Estamos en plena resaca de esa fiesta del Ayuntamiento de Pinto que pusieron ese originalísimo título de Pinto vuelve a los 90, popurrí de actividades bajo un paraguas nostálgico por esa década ya no tan cercana. Desconocemos si el DJ hizo caso a nuestras propuestas de la semana pasada, recordarás, Maniática, Reincidentes, Dover, Androp, Resequiz de Machín, Extremoduro, Ocho contra el Decoro, Amparanoia, Petra de Fenetra, El Corazón del Sapo, Sociedad Alcohólica y Agua Bendita. No sé por qué intuimos que no, no estuvimos. Por lo que sea. No estuvimos, pero algo vimos por redes sociales y nos aterró un poco, porque ponían a Kay Ryan y Despistados que no son de los 90, son de los 2000. Si fueron tan estrictos en una fiesta de los 90, en todo el rato poniendo la música, poco me temo, pero en realidad tampoco importa mucho, vamos a ser sinceras. Era una excusa para nosotros y para ellos. Para ellos era una excusa para los años 90, igual que les sirve la Semana Santa, el Día de la Mujer o San Pito Pato, para llenar la plaza del Ayuntamiento de banderas de España. Hay que hacer algo. Que es lo que les interesa a ellos, llenar el Ayuntamiento, llenar la plaza de banderas de España, que les gusta mucho. Para nosotros la excusa nos sirvió pues para recopilar temazos noventeros. Y en ello seguimos. Si la semana pasada hablamos del negocio del 92, del quinto centenario, de rock y de mestizaje, del niño lama de Granada, del ejército zapatista, de esos últimos, esperemos que sí, coletazos de la heroína y el pavor al SIDA, de insumisión y de las guerras del Golfo y los Balcanes, pues hoy, en este 277, esta segunda parte de Pinto vuelve a los 90, vamos a hablar de censura, de asesinatos machistas y fascistas, de skinhead, de fútbol, de ska y de bacalao. Sortu, yeah, omendena, izaten da itxaropena, ez dugu galdu oraindik, sustraitan da bizirik. Horrela euskal etxetan, herri eta baserritan, gaztek ikasi dute, ekin behar dela lortu arte, yeiki! Mendicat, Guasen, para abrir esta hoguera 277 Cienfuegos, vuelve a los 90 y no se puede hablar de los años 90 sin hablar de este tipo de música. Hay cierto revival ahora, ¿no? Noto en el rollito de reivindicar esta música, ¿no? No sé si lo percibes tú o es una sensación que me da a mí. No sé si reivindicar o como, venga, que ya no nos da asco, porque antes era como una especie de confrontación, de va, esto es bacalao, mierda, no sé qué. Sí. También existe cierto mirarlo con rollito intelectual, incluso con profundos análisis situacionistas de la ruta al bacalao, la ruta de Stroy, que también la llamaban allí originalmente en Valencia, y a que tanto preocupaba a periodistas sensacionalistas y a los sufridos padres de aquellos años 90, y bueno, pues tiene como tantas cosas. Enseñar a la juventud drogada en pues campas de coches. No sé. A ver, y el rollo rabero, no vamos a negar lo que tiene, tiene más droga que... Sí. ¿Qué tal? Pero a la vez tiene mucho de tomar el espacio de manera autogestionada, eso también es real, ambas cosas son bastante reales. Pues es verdad, aunque las generalizaciones siempre son malas, lo has comentado. Nuestro recuerdo de aquello era que entre todos los peloceniceros y los de la Bomber Alfa había una colección de nazis que venían a buscar las cosquillas a lo que ellos llamaban guarros del copón. Era un nido de fachas toda la tribu urbana de los bacalas del copón, al menos por aquí, por Madrid Sur. Era un refugio. Era un y en Madrid entero. Sí. Lo que pasa es que por aquí, por el sur, posiblemente estaban las macrodiscotecas. Eso es. Aquí en Pintos hacía la gracia justa coincidir con los que iban a la Groove. La Groove, aquella macrodiscoteca con su parquineo y su todo. Y no era de las más grandes, ni mucho menos, pero... Y ahora, pues hay un poco en el rollito, está un poco reivindicando aquello, a lo mejor eso, el quitarse la vergüenza y reconocer, pues mira, nos molaba, incluso gente que es más joven y no lo ha vivido, le mola el estilo y le mola la estética y chimpún, y mira, está bien ir recuperando cultura, nos gusten más o menos. Pero ¿es recuperar o es conquistar? es conquistar. Yo creo que sí. Porque en aquella época, en los 90, en nuestro rollo, en el rock, en el punk, nos uníamos encantados a todas las críticas que había desde nuestra música a aquella. Había aquel enfrentamiento entre músicas, pues eso de que si era una música de idiotas, que si era todo muy repetitivo, que si era todo igual, que si eran unos drogados, unos pasados, no sé qué. Y a ver, pienso, músicos que hicieron canciones metiéndose con el bacalao. Manolo Caezabolo o Transfer, por ejemplo, están ellos para decirles que eran malos músicos, que todas las canciones eran iguales, que qué simplones eran y que su público eran unos peleles drogados. Se hacía con una máquina. Es que se hace con una máquina. No tiene instrumentos. No componen canciones. Hostia. Hostia, hostia, Sí, sí, qué desconocimiento. Un día vi un vídeo sobre uno de los DJs de Prodigy de cómo programaba las bases y me quedé. Jamás me voy a meter con alguien que hace música con máquinas. Claro. Porque tiene también un arte del copón. Y sobre este mercado musical, hablamos la semana pasada del recopilatorio Next Generation by Pepsi, que tuvo mucho tirón en el rock y en el hip hop, también de los recopilatorios de Sanosenki, los de Universo Noro, que sacaba la discográfica Aboa, ese, a mí personalmente aquel me marcó muchísimo, era un doble, varios dobles CDs, uno que era de rock y otro de rap, el de rock estaba siempre en mi porta CDs porque en él tenía la sintonía del programa de radio que hacía antes, o sea que... Es que es eso, los recopilatorios eran un exitazo de ventas en los años 90 porque te encontrabas dobles CDs o cassettes de prácticamente cualquier estilo y, cómo no, el bacalao, la máquina, el tecno, como lo queramos llamar. Luego, en realidad, hay 80 subestilos que se nos escapan, pero como en todo tipo de música hay muchos estilos diferentes. Pues esa escena bacala también en un formato que lo petó bastante dentro de los recopilatorios, que fue... los remixes, los no sé qué mix con más o menos ingenio, aquello fue un tal. Mezclaban, aceleraban, mutilaban los exitazos en un remix y hacían un remix edición radio para meter con la promoción, por supuesto, en la radio, lo que sonaban las emisoras, los anunciados en televisión, que aquello, poner en la portada aquello de anunciado en televisión era como un... como un sello de calidad, ¿no? Sí. En realidad es un sello de que tu discográfica tiene dinero para pagar tele, pero aquello fue un negocio de... Es la antesala, era la antesala del Spotify cuando te dice música recomendada para ti, especialmente para ti, pues es algo sí, así. Sí, joder, Spotify últimamente falla más que una escopeta de feria, ¿eh? Le tengo mal domado. O que permito que gente entre en mi sesión y entonces... Eso digo yo. Le vuelvo loco, sí, sí. Pues eso, hablamos de aquellos, los megamixes, aquellos que habían... He recopilado algunos nombres, el Máquina Total, Blanco y Negro Music, Mix Max, Ibiza Mix, Bolero Mix, y luego ya estaban los surrealistas, que es los que cogían imitaciones chuscas de algún personaje o alguna cosa de moda en la tele, el Bombazo Mix, que lo anunciaron así, con Aznar como personaje, tras haber sufrido un atentado de ETA, que me parece como qué cojones, qué maravilla, ¿sabes? La libertad de expresión de los 90, ¿no? Luego estaba el Currupipi Mix, que tenía Jusilundi Ubrique. Currupipi era el tigre de Jesulín, por si alguien se acuerda de esos. Los años 90. Están para tener nostalgia, sí, sí. Rambo Total, que estaría en portada el personaje que hacía Santiago Urrial de En esta noche cruzamos el Mississippi. Un programa de éxito de la época. El caso es que en Euskadi, como de costumbre, pues se la sudó todo. Nosotros estábamos aquí en Madrid con el rollito de joder, la mierda al bacalao. Pues van y salieron estos Emendicat, con los que hemos abierto el programa, que recogían absolutamente el sonido más comercial de la máquina, del bacalao, como lo queramos llamar. Ya habéis escuchado este Wasen, vamos, es el gran exitazo que tuvieron, pero tuvieron dos o tres canciones más que sonaron muchísimo, muchísimo. Entonces cayeron en gracia, porque la verdad es que era un grupo con las letras muy, muy, muy políticas. Pero también mi sensación es que nunca se los tomó demasiado en serio. Fue un poco la coña para seguir la fiesta durante la noche, de poder escuchar bacalao sin que te llamaran vendido y españolazo, sino que claro, estabas es que ahí escuchando en aquella, esto. Si lo ponías en euskera, pues ya, claro, está, claro. Ya colaba. Por supuesto, yo sí. Asumo eso como, como sí, sí. Esta misma música, si no es en euskera y con letras compatibles, no la escucho. Exacto. Como ahora si ahora pone... quizás sí, pero con 20 años, que cuando empecé a escuchar este grupo, pues no. Claro, yo si te hago un paso doble con una letra guapísima, ¿cuánto escucharías? ¿Qué? Ah, por supuestísimo. Una. Porque soy tu colegona. Pero si tiene la letra guay, sí. Vale. Pues el caso es que esta gente de Mendicat sacaron tres discos entre el 95 y el 2001, con lo cual entran perfectamente en los tiempos de los que estamos hablando, pero lo sacaron con una discográfica que en principio no tenía nada que ver con el tecno ni la electrónica, la discográfica Gore, que por esos años estaba sacando, por ejemplo, a Berricharra, Cascalaria, Cacoma, MCD o al propio Manolo Caezabolo. Luego ya en 2019 Mendicat volvieron a sacar con todo este rollito de la nostalgia a disco, que fue básicamente remasterizar los grandes éxitos, regrabar un par, sacar una en directo y tal. Pero al contrario que podría parecer, no fue con amago alguno de volver para colarse en los festivales. Ahora en la escena vasca sí tiene una escena de electrónica bastante más madura, digamos, que igual lo escucha gente jovencita, que gente más mayor. Hemos puesto muchas veces aquí a Zetac. Pero no hicieron amago volver, simplemente pues... a ver, sacamos el disco y que la gente lo escuche y se acuerde. Lo mismo en 2 meses estamos diciendo, vuelven en Mendicat, pero bueno, eso ya veremos. Vamos a empezar el programa después del bacalao, abriendo un melón. ¿Cuándo fue la primera vez que escuchaste la palabra ska? Pues no voy a hacerme un spoiler porque lo vas a decir tú. Es que eso, probablemente en tu caso, en el mío, el de la mayoría de la gente de esa generación que ahora tiene nostalgia de los 90, porque es cuando vieron la infancia y adolescencia, con aquella indescriptible canción de Paco Pil, el Johnny Tecno Ska, que es original de 1994. Dudamos si poner la versión folk que hicieron los toledanos Fatty Farmers, una versión de punk melódico de los Mifritos Analog y Michetos. El caso es que buscando de a ver cuál ponía, cuál estaba disponible en Spotify, hemos encontrado una que, pese a ser de 2022, es una canción que es puros años 90. Pokémon nos ratifica la teoría que teníamos de hace tiempo, que no por obvia deja de estar ahí, hay que decirla. El Johnny Tecno Ska es una versión libre, eso sí, del Sarri Sarri de Cortatu. Total. Absolutamente. No fuimos conscientes hasta porque conocimos primero el Johnny Tecno Ska, conocimos después el Sarri Sarri, conocimos después la original de Tus and the Mitals. Hemos ido así, exactamente al revés en el tiempo, y eso es muy bonito. Y la versión que vamos a poner, de un grupo que se llama Cerdo Aéreo, os vais a quedar con el culo torcidísimo porque se llama Sarri Tecno Ska y mezcla, sí, sí, mezcla Sarri Sarri, mezcla el Johnny Tecno Ska, que es lo obvio, ¿no? Pero es que tiene un par de referencias noventeras más que os va a molar. Ska. Johnny Tecnosca, Sarri Sarri, el No Limits de Two Unlimited y el Aquí no hay playa de Los Refrescos, una banda a la que nunca se reivindica en su justa medida como pioneros del ska en castellano, pero ya en el 89, en el mismo disco donde salía el Aquí no hay playa, tenían una canción llamada Maripili en el Valle del Ska, que demuestra que sabían perfectamente sabían lo que estaban haciendo, y luego en grupos posteriores algunos de sus miembros lo han seguido haciendo perfectamente. Sabían lo que era el ska. Cerdo aéreo, no teníamos referencia alguna de ellos. Encontré la canción poniendo Tecnoska en el Spotify. Si hubiera puesto Johnny Tecnoska, no hubiera llegado a ella. Con lo cual ha sido una bendita casualidad. Son un de Madrid, un proyecto, yo mismo lo definen como un poco de broma. Vaya. Cuentan que empezaron en los ratos muertos de los ensayos de Despojos Mutantes del Planeta 13, del que tengo referencia cero. Era completamente en serio. Con lo cual no sé cuál de los dos es en serio, claro. Y la portada del single de este Sarri Tecnoska es una genialidad. El Escolari de Cortatu, vestido con el famoso Plumas Rock Nice, ese negro con los hombros amarillos que llevaban los Bacalas en los años 90. Y mi hermana. ¿Y tu hermana era Bacala o simplemente le molaba? Lo que había. No. Tenía que ser calentito. Los Plumas eran muy calentitos. Es una moda que se ha perdido porque la verdad es que es muy incómoda para ir en el metro porque abultas medio... Sí, que... Pero qué calentito. Tienes que llevar los codos muy doblados para meter las manos en los bolsillos. Ya no tenemos edad para eso. Acabará volviendo como todo, pero no sabemos si con esa combinación de colores del rollo Borussia de Dortmund. El ska ya venía haciéndose en España desde los años 60. Según quien te lo diga, pues se considera que los pioneros fueron en el año 64 los Blues de España o los de La Torre con el Ska Little Soul un poquito después. El caso es que se considera que la época dorada del estilo por estas tierras fue la segunda mitad de los años 90. Y no lo decimos nosotras, sino lo dicen los periodistas especializados Jaime Bajo y Gonzalo Fernández en el completísimo libro sobre el estilo Ska en España, La vida no se detiene, al que te remitimos si te interesa el tema, porque ahí va a estar todo en plan enciclopédico. Pero cuando digo todo, es todo. Me parece imposible que se hayan dejado algo. Festivales, discos, recopilatorios, conciertos, las nuevas bandas y las veteranas siendo reconocidas en aquellos años 90. Pero el libro en cuestión empieza en esos años 60 con los Blues de España y acaba en los 2000 muy avanzados. El libro, si no me equivoco, se edita en 2018 y yo creo que debe salir hasta el disco que salió la tarde antes de enviar aquello a imprenta. El caso es que nosotras escuchábamos el ska con el Johnny Tecnoska primero y luego ya empezamos a darnos cuenta que una música que nos gustaba, el ska no sonaba a escape. Identifícate, ¿quién eres tú? Escape, como un rayo, sí, ya lo sabemos. Escape no hacían ska, o no era su estilo mayoritario, pero como más, como la palabra ska, como el estilo ska entró a nuestras vidas ya un poco más, de verdad, que con el tecno ska, que era ya un remix desde los inicios. Total. El Rayo Vallecano, hemos elegido esta canción de Escape, no es de sus grandes éxitos, pero sí de las que suena más a menudo, suena o sonaba cada 15 días. El Rayo Vallecano lo gestiona un zumbao, que tiene como principal objetivo llevar la contraria a la afición, pero al menos la última vez que fui al estadio, que hace ya un par de temporadas, esta canción suena desde los 90 y sigue sonando continuamente en los momentos previos a cada partido por esa vetusta megafonía del campo. Y en estos tiempos de fútbol moderno y de que todo se hace para las televisiones, me parece muy auténtico y algo que se sale de lo normal, ¿no? Mantener esta canción de un grupo de moda del barrio de los años Catapún, que suena de aquella manera porque era el primer disco antes de pegar el pelotazo grande, y que por esa megafonía de mierda, como cada vez que suena a mí me da un buen rollo del copón, me lleva pues a ir con 20 años al estadio de Vallecas. La canción tiene unas cuantas referencias futboleras noventeras, bueno, futboleras y no futboleras, unas cuantas referencias a los 90 muy muy geniales. Estoy con Superman, Ruiz Mateos, el presidente del Rayo por entonces, vestido de Superman en una protesta contra la expropiación de Rumasa, cuando le dio por perseguir al que fuera ministro de Economía del gobierno español, a Boyer. Dice que son las 12 ya, el fútbol domingo a las 12, eso es algo que echarán de menos los aficionados ahora que te plantan el partido del Rayo los viernes, los lunes, el sábado a las 2 de la tarde. El martes a las 9 y media de la noche. Los martes menos, bueno, eso lo dices por exagerar, pero otro es que sin exagerar nada, te plantan un sábado a las 2 de la tarde un espectáculo de ocio. Y dices, ¿por qué? Pues porque por la tele, así tienes fútbol toda la tarde del tirón en la tele y cada partido con su hueco. Antes el Rayo jugaba los domingos a las 12 porque así no coincidía ni con el Madrid ni con el Atleti. Era por eso. Claro. Así de sencillo. Que Romario no está, pues eso, Romario, futbolista que en los 90 jugó en Barça y Valencia. Los Petas, que era una peña que se ponía en el fondo, hacían honor a su nombre. Y en cierto modo fueron los precursores de los bucaneros. Precursores. Una de las últimas bufandas que han sacado bucaneros en plan nostálgico de su fundación en el año 92, era imitando la bufanda original de los Petas. Hay esas bufandas ochenteras, noventeras, con serigrafía encima de la lana, que a mí me parece preciosas, preciosas. Lo de Escape fue un fenómeno muy, muy loco, porque es eso. Algo de ska tenía, lo hemos dicho, pero era más bien un popurrí, un rockero bailable, con unas letras y una actitud muy vallecana, para lo bueno y para lo malo. Y muchos adolescentes entonces los adoptamos con los brazos abiertos porque era como abrirte un mundo nuevo. Y luego, igual que los abrimos, renegamos de ellos porque éramos más radicales, ellos eran unos vendíos y esas cosas. Y además la música con el pianillo sonaba como poco contundente, nosotros queríamos más contundencia. Pero bueno, voy a aprovechar para hablar de fútbol, porque ya que están de moda las camisetas de fútbol en los años 90, ves a chavales nacidos en los 2000 y muchos vestidos con camisetas anchísimas de equipos a los que es imposible que hayan visto jugar. Es una nostalgia que me parece muy bien, porque así puedo conseguir camisetas que me hubiera gustado tener, que de otro modo no existirían, porque ahora venden las réplicas por 30 pavos de camisetas que si no tienes que tener la original, que te vale 300, con lo ¡ostras! Cual me parece muy bien. Y aprovecho para fardar de que tengo en muy buen estado la camiseta del Rayo del 95, el 96, con la publicidad de Flandul, de marca Joma, de cuando Onésimo y Guilherme, de cuando la promoción contra el Mallorca y aquello que tituló la prensa balear de hoy se enfrentan el equipo de la isla más rica de Europa contra el de uno de los barrios más pobres del continente, que eso es absolutamente real, cosas de los años 90. Y eso, hubo un año que la promoción se la llevó el Rayo, otro año que se la llevó el Mallorca. Y también que estuve tentado de serigrafiar esa camiseta con el nombre de Escape, y bueno, menos mal que no lo hice, porque es una camiseta que me sigo poniendo. Me lo sigo poniendo porque en los 90 la moda en la ropa, y muy especial en la moda deportiva, era tenerla como 150 veces más de talla más grande de lo que te correspondía. Yo de aquella era pequeño y flaquito, con lo cual me quedaba aquello inmenso. Parecía llevar la carpa del circo. Claro. Ahora me queda bien. Con lo cual es maravilloso los años 90 y su moda de vestir todos como Chandler Bing en Friends. Lo hemos mencionado muchas veces en el programa, pero no está de más decirlo otra vez. El fútbol en particular y el deporte en general pueden ser también una barricada, pero han sido muy criticados en la izquierda. Demasiadas veces se van a dar un rollito elitista de llamarlo el opio del pueblo y demás. Y renunciando a ese espacio, dejando ese ambiente de socialización tan importante, tan masivo, en el que hay tanta gente, en manos de otros discursos menos constructivos. No vamos a decir solo la extrema derecha, no, sino también otros muchos discursos de cómo es deporte, tiene que estar ahí la testosterona por encima, tiene que estar el machacar al otro porque estás compitiendo por encima, y muchas cosas que se permiten muchas veces en el entorno del deporte y que no debería ser así, porque hemos decidido renunciar a ello. Afortunadamente, en los barrios nos ha sudado un poco ese rollito y hay mucho, muy interesante fútbol popular. Pero sobre todo lo quiero poner en valor, lo del tema del deporte como tema de conversación global, el fútbol como tema de conversación absolutamente global, vayas a donde vayas en el planeta. Para romper el hielo te sirven casi en cualquier lugar del mundo, salvo quizá en Estados Unidos y no sé si en China, a lo mejor. Yo no me acuerdo mucho, en Palestina en 2010, los anfitriones dándome la turra con el Mundial de Fútbol que había ganado España un par de meses antes, que yo seguí lo justo y necesario. En el Sahara en 2007, cuando me preguntaban en los campamentos de refugiados si era del Madrid o del Barça, intentando hacerles entender que el Atleti y el Rayo, que el Madrid y el Barça me la sudaban. Pero ahí estamos, en Chile, hablando de Alexis o de Vidal cuando juegan en el Barça, o de Zamorano en el Trampas, un tomo... tema para hablar de algo que no fuera del tiempo con gente a la que no conocías de nada. Y en mi caso, el comandante adolescente, cuando era todavía reclutilla, me sirvió para encajar un poquito en los grupos sociales, en la socialización de los chavales. Entonces las chavalas iban por otro lado en esto, no se las permitía, pero yo como chaval, en un momento que me dije, tengo que enterarme un poco de esto porque si no voy a ser todavía más raro y voy a estar todavía más solo. Y me enteré del fútbol y me gustó, la verdad que me gustó y me interesó. Para jugar en el patio me puse de portero porque nadie quería y así algún sitio tenía, pero sí que me interesé. Y te digo que, aunque luego encontré mi sitio más en el baloncesto y fui dejando de lado el fútbol, sí me enteré de aquello. Y a día de hoy me sé mejor los cruces del Mundial de Estados Unidos 94 que el último, que fue en el 22 y ganó Argentina. Es que me lo tengo que pensar, y en el 94 tengo claro que ganó Brasil la tanda de penaltis, que falló Roberto Baggio, el decisivo para Italia, ¿no? Y me acuerdo mucho de eso, Zubizarreta, Clemente, la coleta de Baggio y tal. Me mola más el fútbol de clubes y me acuerdo, por tanto, del Super Depor, Arsenio, Bebeto y Donato con la fuerza para vivir, las ligas de Tenerife, el doblete, el Atleti, Milinkopantic, el Madrid, que otra vez campeón de Europa, y joder, si lo fueron veces después, pero para mí en los 90 ganaron una, y ya está, que es lo que me importa. El gol de Koeman, Laudrup, Romario, que no está en Vallecas, sino en el Barça y el Valencia, Ronaldo el Gordo, que era fuera de serie aquello, Julen Guerrero en la Super Pop, qué guapo que era el muchacho, Cantona pateando un nazi, y ahora quedaría muy bien que la canción fuera el odio eterno al fútbol moderno de la FRAC, esa fundación de raperos atípicos de Cádiz, que es una canción que es un absoluto himno generacional. Estos chicos, los chavales de la FRAC, son más o menos, y sin el más o menos, de nuestra quinta, también nacidos en los primeros 80, y el fútbol que han vivido, el fútbol que cantan en la canción con tanta guasa, con tan buen rollo, pues es el mismo que he vivido yo, por eso me hace mucha gracia. Si viene un chaval de ahora a hacer referencias a quien juegue ahora, Mbappé, pues me quedaría un poco igual, porque no me dice lo mismo, pero a mí me hace más gracia pues que hablen de Revivo, yo qué sé. De Roberto Carlos. Por ejemplo, pues me hace más gracia. Hablábamos antes de los discos recopilatorios. Vamos a seguir con el ska, en lugar de poner a la FRAC, que es lo que pegaría, pero no. Vamos a seguir con el ska. En esa sincopada música de cuadraditos también hubo más grupos, digo, también hubo recopilatorios que nos ayudaron muchísimo para ir más allá de Escape. Tener claro que Escape tenía su punto, pero no eran ska, era otra cosa. Entonces empezar a escuchar efectivamente el ska. Uno de esos recopilatorios fue el que recogía en directo las actuaciones de las bandas nacionales e internacionales que pasaron por el International Ska Fest de Balaguer, en Lleida. En él, entre otros nombres, como La Torpe Brass, Betagarri, Bad Manners, Malarians, Scarface, Comando Moriles o Cargols, salía pues un grupo clasiquísimo y básico, como que no es precisamente de los 90, pero que lo ponemos porque mola mucho, como estas, Selecter. Too much pressure. He's getting to my head. Too Much Pressure en directo de Selecter. No, no es canción noventera, ya lo hemos dicho. Es la original, es de 1980, de aquella segunda oleada del ska, ¿no, soldada? Chutón. Chutón. Chutón. Sí, a mí sí, me sí. Encanta. Yo sigo escuchando la música. Tú habla. No me importa lo que tenga que decir. Pues eso, la grabación en directo del primer International Ska Fest de Balaguer, editado en 1998. Un recopilatorio en el que también aparecían los Escaparrapid, grupo que siguen en activo, más bien que han vuelto tras una separación, aunque de la formación original solo queda la peluquera, la gran peluquera Carmen Cercos. Decir, lo comentamos en el primer programa de la temporada, el fallecimiento de la otra voz, un cantante del grupo, del hippie, que le da mucha, mucha personalidad a los Escaparrapid. Grupo que tuvieron su momento, tuvieron una época de mucho tirón, pero yo no los recordaba tan noventeros. He revisado la discografía y prácticamente todos lo sacaron en los 90, salvo un par de trabajos ya entrando en los 2000 y no demasiado. Eran un grupo puro año 90 que reflejaba muy bien ese momento en el que el ska se mezcla con el punk, entra a las ocupaciones, entra a todo el tema subcultural, al menos aquí en el Estado español, y dio cositas muy curiosas. En el disco Escaparrapid del año 96, que empiece ya, le cantaban al Sarp. Escuchamos y comentamos porque deja bastantes joyitas esta canción, que con la tontería pues ha cumplido sus 29 añitos ya. justo contra el Estado y el capital. Sharp Ska de los Escaparrapid, Stay Rude, Stay Rebel, Stay Sharp, que cantaban ahí. Esta canción del 96, lo que cantan lo vivimos muchos quienes llevábamos pintas en los 90 y en los 2000, más en nuestro caso, ¿no? El de qué palo vas, que sí. De qué palo vas, me ha molado. Sí, sí, sí, que sí. Los cordones, ¿no? Si los llevaban blancos, iban de un rollo, que si los llevaban amarillo. Los cordones de las botas, queremos decir, que no lo he especificado claro. Bien. Que si las chapas que llevaban, que si la marca de ropa. Encontrarte un grupo de skins y tener claro el de qué palo iban podía ser una historia. Podía ser una historia. A ver, lo que más impactaba era ver Bomber con parches, que si veías el parche, pues ya te quedaba bastante claro, pero cuando veías velcro, era como, hijo puta, se había puesto un parche con velcro y se lo quitaban para ir a su casa. Esto es real. Los bomberos originalmente llevan las alfa y eso llevan el las parche alfa con... Las alfa sí llevan ahí. No, pero yo te hablo de las cosas. Mangas. Qué profesional, qué auténtico. Pero bueno, te imagino a la abuelilla ahí cosiendo el velcro. Abu, cóseme aquí un metro. Por favor. Bueno, yo ponía a mi madre a coserme los parches de S.A. y de Residentes. Como los hubiera tenido que coser yo, pues, a ver cómo hubieran llegado. Este es un sarpero, ¿no? Esas expresiones tan noventeras, ¿cuántas veces las podríamos escuchar? Y en realidad es del todo incorrecto, ¿no?, de hacer esa definición, pero mira, la calle no entiende tanto de teorías, sobre todo cuando se está cogiendo un concepto surgido en otro país y metiéndolo en el tuyo a capón. Realmente sería decir, no, este es un skinhead, pero es antifascista. Pero a la gente que hablaba de los sarperos, así de así de claro. Incorrecto, sarpero. Pues bueno, está. Pues todo tiene una etimología, y la etimología de sarpero un tanto peculiar a los puristas, que en el skinhismo hay mucho purista, pues imagino que les chirriaría. SARP son las siglas de Skinheads Against Racial Prejudice, o sea, cabezas rapadas contra los perjuicios raciales, y era una agrupación de skins fundada en el año 87 en Nueva York, que nació con el fin de erradicar la imagen nacionalsocialista que tenía el movimiento skin por aquellas. Así, sin más. Un tema yankee, finales de los 80, primeros 90, el logotipo es el casco troyano, en alusión a la discográfica jamaicana Trojan Records, aunque bueno, en otros países como en Grecia, tú lo sabes bien, este símbolo, ojito, que es más bien de extrema derecha. Pero bueno. Sí, el ilegalizado partido Amanecer Dorado. ¿Llevaban el casco troyano como símbolo? Sí, bueno, como tenían mucha reivindicación de símbolos nacionales, pues uno de ellos era el casco, no el troyano, pero sí el griego, muy parecido. Sí, a efectos de ponerte a distinguir parches, ¿no? Exacto, tenías que ir pues, con una lupita. Pues uno más, sí. Pues bueno, el tema SAR, pues por aquí se adaptó a nuestra manera. Se da por aceptado que en Europa lo introdujo Roddy Moreno, el cantante de Los Opressed, una banda galesa de hoy que, si no me equivoco, sigue en activo, y lo hizo de un modo más politizado para traerlo al Reino Unido que como lo tenían los Yankees en origen, que son muy peculiares. El tribuurbanismo punk skin yankee es muy peculiar, lo hemos dicho muchas veces aquí. Y por eso pues hay veces cosas del SARP de otros puntos del mundo que aquí pues nos chirrían muchísimo. Peña que tachan esvásticas y hoces y martillos con exactamente igual, lo de ni nazis ni rojos, que se quedan mucho en el only skinhead, y es que no olvidemos que se puede ser no racista y tener el pack completo del resto de cosas despreciables. Uh-huh. Eso muchas veces nos queremos olvidar y no necesariamente. Y si en algunos puntos de Europa el SARP no era para nada político, en el Estado español, pues no digamos, habían las distintas secciones del SARP que hubo, que fueron naciendo en los 90, se hacían, se deshacían, pues según tuviera la gente las ganas de juntarse, pues se movían por ambientes antifascistas muy politizados y mucho en muchos sitios, algunas secciones muy importantes, alrededor de centros sociales ocupados, que qué hay más político y politizado que un centro social ocupado, ¿no? Y mucha gente combinaba su militancia en SARP con militancia en otros colectivos más abiertamente políticos. Por ejemplo, encontré hoy mismo, de primeros de los 2000, justo hoy me encontré un flyer del SARP Madrid, pues es muy curioso porque es eso, realmente no es muy político abiertamente, pero el discurso que tiene es muy político. Dice que somos un grupo de colegas que tenemos ganas de luchar contra el racismo, sexismo y toda clase de intolerancia en cualquier lugar y en cualquier momento. Hablan de que cómo van a luchar contra estas cosas, pues tanto física, cuerpo a cuerpo, como propagandísticamente, limpiando sus mentiras y toda esa mierda que ensucia las calles. Entonces dicen que SARP Madrid apoya todo tipo de lucha antirracista y antifascista que ejerzan otros compañeros como otros colectivos. Y pone ahí de lema, y ni retirada ni rendición, sale ahí el casco troyano, sale ahí el marombo mirando mal con sus botas y tirantes, ¿no? 100% antirracista, 100% antifascista. Y un correo de yahoo.es. Solo le faltaba ser de hotmail.com para ser auténtico años 90. Total. Pero no, es un poco más de los 2000. Sí. Si está por los folletos donde lo encontré, debe rondar 2004, 5 o 6 aproximadamente. Qué bueno que lo guardaras, la verdad. Sí, soy un poco Diógenes para estas cosas, pero y algunas cositas sí que las tengo más organizadas, otras no. Y de veces me llevo estas sorpresas. Gente que militaba en SARP y en otros colectivos políticos, pues por ejemplo, Guillén Agulló, quien fue asesinado por skin neonazis, pues va a hacer el próximo viernes 11 de abril ya 32 años, un asesinato que tuvo mucho de de generacional, en el sentido de cómo esa respuesta marcó, cómo la respuesta a esa muerte marcó a tanta y tanto militante antifascista. Pues Guillén era parte del SARP valenciano, un SARP muy activo, muy vinculado a los centros sociales ocupados de la ciudad. Era militante del grupo independentista catalán de izquierdas Maulets y también era futbolero. Paraba por la grada antifa del Levante, los Força Levant, y antes había sido miembro de Boys of Noise, del Barça, creaban como una especie de sección Valencia, pero se dio cuenta enseguida que aquello era un nido de nazis o que era un grupo que igual había nazis que no nazis y como que lo fue dejando. Después, para ensuciar la memoria de Guillén, pues se ha utilizado mucho. Pero qué tal, qué mártir, pero si era de Boisos, pues bueno. Los años 90 y la grada futbolera eran también una... Estate de ahí. No, una historia. Joder. Eran también una historia y bueno, que él estaba en Valencia, no en Barcelona, en el fondo del Camp Nou. Las cosas se veían de otra manera. A Guillén lo matan en 1993, los 90. Qué poco se habla de eso en estas cosas nostálgicas. Pero joder, qué años más jodidos a nivel de calle en tema de agresiones. Voy a decir algunos nombres propios de asesinatos, hay más. Lucrecia Pérez y Hassan al-Yahiki, asesinados en 1992 por ser extranjeros, por ser inmigrantes. Richard en Alcorcón en mayo del 95. El pinteño David Martín en Arganda en octubre del 95. Se van a cumplir los 30 años ahora. Aitor Zabaleta en las inmediaciones del Estadio Calderón en 1998, y eso, muchos más asesinatos, algunos de los que hay muy pocos datos, porque fueron contra gente sin techo, que estaban en la calle por la pura violencia, por la violencia, ese rollo que había de limpiar las calles, que querían estos malotes, que hubo como una terrible moda, el modo de ser respetado era ir ejerciendo esa violencia en grupo contra el que veías más débil, más desarrapado. No había mucho discurso político en muchos casos, pero al final el fascismo en muchas de estas cosas se basa en generar ese tipo de violencia, ese tipo de odio. Y todos los asesinatos de putas, por ejemplo, que claro, muchas de ellas no están ni siquiera documentados, correctamente, ¿no? Pero... sí. Han hecho un trabajo muy bueno en esa línea en la web crimenesdeodio.info. Hay un grupo de periodistas, entre ellos ay, se me ha ido el nombre, el que tocó en Obrin Pass. Ay, es que le veo la cara. Bueno, en la web crimenesdeodio.info explican muy bien el contexto de cada uno de estos asesinatos, si fueron pues por temas futboleros, si fueron por temas raciales, si fueron por temas políticos. Está bastante bien. No mete todo el mismo saco, pero a la vez lo mete todo el mismo saco de esos crímenes de odio. Claro, es que al final desemboca todo en lo mismo. Sí, está bastante bien hecho. Al respecto del asesinato de Richard, como decimos, un joven punk que fue asesinado en Alcorcón, el polígono de Costa Polvoranca, se está organizando una jornada en recuerdo de los 30 años de su asesinato. Va el próximo mes de mayo, vamos a intentar contar más y con más detalle. Y al respecto de David Martín, el pinteño, pues hay algo en mente, pero absolutamente en pañales. Algo habrá, grande, pequeño, pues irá viendo, pero algo habrá. Hablábamos de Skins. El caso es que a los Skins también les encantaba Negugorria, que eso sabía, hay muchos Skins puristas que lo critican. De tú vas de Skins porque no sé qué, pero porque se lo ha visto a Firmo Muguruza con Tirante, no sé cuantitos. Porque claro, para ser un auténtico Skin tienes que escuchar solamente Hoy y clásicos jamaicanos. No puedes tener la mente abierta de escuchar, pues, desde el hardcore a la salsa que llegaron a hacer Negugorria, que en un momento dado, no digamos ya reggaetón, ¿no? Pero ya que sé, es que Negugorria al final le encantaba a los Skins, es a los punks y a mi tía, porque al final se hacen encantaba querer, a todo el mundo. Se hacen claro querer. Que sí. Y ahora que se habla de censura, de que no se puede decir cualquier cosa, en estos tiempos que llamamos censura a la crítica, se llama censura a opinar sobre las acciones y opiniones de alguien, vamos a recordar algunos casos bestiales de censura, esto sí que sí, de verdad, y lo vamos a hacer pues poniendo como banda sonora una canción grabada en un concierto para celebrar una victoria contra un caso de censura. Negugorriak y Itzegin, en el disco grabado en directo en 2001 en Anoeta. Guitarra, la cumbre. Hablar alto por la libertad de expresión, eso es lo que significa Itzegin, Adieraz Penaz Gaitasuna Harengatik. Le incluían en su disco Ideia Zabaldu del año 1995 y comentamos la semana pasada de los grupos que sonaban a Rage Against the Machine. Negu Gorriak en algunas canciones suenan a Rage Against the Machine y esta es una de ellas. Itzegin, habla alto, fue también el lema de la campaña en solidaridad con el diario Egin. Fue el primer cierre de un medio de comunicación que se dio en la democracia española. En concreto, el 15 de julio de 1998. ¿Creían ustedes que no nos íbamos a atrever? Le dijo Chulo José María Aznar cuando le preguntaron al respecto en rueda de prensa, fumándose descaradamente y sabiendo que no iba a pasar nada, la separación de poderes. No eres tú quien te tienes que atrever, presidente del gobierno. Tienen que atreverse los jueces y la policía. El presidente del gobierno no tiene nada que decir en eso. Pero, ay, amigos, los 90, los idealizados 90. Y Aznarín. Sí. Qué poco se tiene en cuenta muchas veces las reformas legales que se hicieron con el gobierno de Aznar para dificultar la protesta, la más básica y la más violenta. Muchas veces dicen, es que antes se hacía tal, ya, es que antes por determinadas acciones directas, violentas, la pena era mucho menos que es actualmente. Pero bueno, eso bueno, para otro día. Y Aznar como sujeto político, porque esto no sé si cuadra mucho aquí, pero yo cuando estudié filología y tal, dentro del lenguaje político se estudiaba distintos tipos de lenguaje político y dentro del caciquismo estaba el aznarismo. ¿Dentro del caciquismo? Sí. O sea, había una rama del caciquismo que se llamaba aznarismo. La verdad es que el modo de funcionar que tuvo, sí, en el PP de las mayorías absolutas. El Egin, periódico que se había fundado en el año 77. A su alrededor surgieron otros medios, otro entramado de empresas, como la radio Egin Irratia. Su línea editorial era independentista y izquierdas, era bilingüe en castellano y euskera, y muy, muy críticos, por supuesto, con las actuaciones policiales de la época. Época que, recordemos, que no se dice tampoco con la nostalgia de los 90, eran de guerra sucia desde el Estado. En los últimos coletazos ya en los 90 empezaron a salir los escándalos anteriores, pero no nos olvidemos de eso. Y el Egin, desde que nació, todos los gobiernos españoles de todos los colores y algún que otro gobierno vasco les tuvieron muchísimas ganas. Pero ninguno se atrevió. Margarita Robles, actual ministra de Defensa del PSOE y que con Felipe González había sido secretaria del Ministerio Interior, reconoció con envidia cuando le preguntaron al respecto de esta entrada al Egin, que habían puesto sobre la mesa en el PSOE la posibilidad de cerrar el Egin, pero existían dudas de su constitucionalidad. Asimismo lo decían. Pero eso no le importó demasiado a Aznar y a los jueces. En aquel verano del 98, la Policía Nacional entró a saco en la redacción y la imprenta y detuvo a varios responsables de la empresa editorial, Orain. El auto del juez, Baltasar Garzón, ese héroe de la democracia cuando es fuera del Estado español, y este señor que hacía estas cosas cuando era aquí, sostenía que la línea informativa en el aspecto político y económico era marcada por la organización terrorista ETA-CAS, que integran una organización compleja, cerrada pero dinámica, y con proyección de permanencia mediante la creación de una estructura política y económica de subsistencia. O sea, el todo es ETA, que tanto arrasaría en los años siguientes y que también se llevó por delante en lo relativo a la libertad de expresión a la revista Ardibelcha en 2001 y al diario Guncaria en 2003. Ambos casos de los que hemos hablado aquí en alguna ocasión. Cerraron a espera del juicio el periódico, la radio y todas las empresas asociadas, con toda la gente que, por lo tanto, que se tuvo que ir al paro. Y cuando por fin hubo sentencia en firme, Dijeron, ah, vale, cierto, no soy seta. Incluso dejaron sin efecto el comiso y liquidación del patrimonio del diario, que se hizo un poco como, como esos terroristas, liquidamos todo. Todo esto fue cuando ya, en 2009, 11 años después, claro, ¿qué empresa tiene capacidad para 11 años parada a volver a salir? Ninguna, un medio de comunicación capacidad de salir de nuevo al aire, absolutamente imposible. Entre otras cosas porque el espacio editorial que ocupaba Egin lo había ocupado ya Gara, no es tan grande Euskal Herria y la gente lectora de estos medios como para tener tanta base social para dos medios tan parecidos. Y de hecho, como solución de emergencia, al día siguiente al cierre de Egin, nació un medio improvisado en una tarde, el Euskadi Información, que dejó de editarse ya cuando nació Gara. El caso es que esto ya es súper retorcido. Por temas fiscales llegaron a considerar hace muy poquito, diría que en 2019, que Egin y Gara en realidad eran la misma empresa, una era la continuadora de la otra, y exigieron a Gara el pago de las cuotas de la seguridad social de Egin de los años que no había pagado, porque claro, no existía. Pero como luego volvieron a decir, ah, no te hemos cerrado en realidad, pues sí que existían y tenían que haber pagado. Una absoluta locura, hubo una campaña bastante grande en Euskal Herria para sacar el dinero para poder pagar esta deuda que ascendía a algunos millones de euros. Eso sí, Egin fue declarado inocente como medio, como empresa, pero a los periodistas presos por esta causa no, no les dieron la inocencia. Pese a la sentencia de 2009, ellos continuaron en prisión. Eran el exdirector Xavier Salutregui, que le condenaron a 12 años por integración en organización terrorista en calidad de dirigente, y la subdirectora Teresa Toda, que fue condenada a 10 años también en esos juicios del 1898. ¿Te acuerdas de los comunicados condenando esta barbaridad contra la libertad de expresión, pues de la Asociación de la Prensa, o de los sindicatos de periodistas, las facultades de ciencias de la información? No te acuerdas porque no los hubo. La solidaridad vino de donde siempre, porque para condenar este tipo de ataques a la libertad de expresión siempre encuentran excusas, siempre hay un... es que algo haría, siempre es que tenía la falda muy corta, siempre es, queremos marcar la distancia con estos, aunque lo que estén haciendo sea una absoluta barbaridad en términos jurídicos y legales. Para otros, aunque en realidad no vengan de los poderes públicos, para otros ataques, aunque en realidad no vengan de los poderes públicos, sino que sean reacciones de grupos sociales, de particulares o de lobbies de presión, en cambio estas facultades de periodismo, estos sindicatos, estas asociaciones de la prensa, sí que empiezan a llorar muy fuerte e inmediatamente porque, claro, no se pueden permitir ese tipo de ataques. Ante esto, calladitos absolutamente. Y a ver, aquí va la parte más perorata del programa. Habría que aclarar un concepto. En realidad, solo se puede hablar de censura cuando la ejercen los poderes públicos. Y en España, pese a lo que estoy contando, es algo muy, muy, muy extraordinario, muy limitado, y que termina prácticamente siendo echado para atrás por los tribunales, porque la Constitución en realidad es muy garantista al respecto de esto. Aunque, si pasa, el daño ya ha sido hecho, pues como en estos casos de Egin, Egunkaria y Ardi Belcha, que les, pues eso, dicen, ah, eres inocente, pero tanto tiempo después que ya te han jodido, pero hay que reconocer que son casos absolutamente extraordinarios y que se enmarcaron en un endurecimiento de legislación que he comentado antes y en un criterio jurídico, el todo es ETA, que en realidad también acabaron tirando atrás, aunque, como digo, el daño ya estaba, claro, ya estaba hecho. Todo el juicio público que hay alrededor eso es. De eso. Mete miedo, es preventivo para el siguiente. Aunque sepas que no vas a ganar el juicio, el denuncia y algo queda, pues queda. Hemos hablado a menudo pues de esos grupos de presión con pasta, medios y tiempo libre para denunciar, como Hazte Oír y Abogados Cristianos, que saben siempre que no van a ganar, pero ya están generando pues la molestia de tener que buscar la defensa, el tiempo, la preocupación, etcétera, ¿no? Y la noticia. Y está muchas veces el, pues no voy a hablar de esto en mi medio por no estar de juicios, porque aunque luego lo gane, qué pereza. Me corto un poquito. Otra cosa es que confundimos a menudo la libertad de expresión con poder decir lo que quieras, cuando quieras y como quieras, sin consecuencias. Y no, lo siento, es algo además que lo hemos hablado mucho internamente en los últimos tiempos. Esa es otra película. Todo lo que dices, lo que estoy diciendo yo ahora, puede tener consecuencias en un momento dado. Y hay que saberlo y asumirlo como parte del juego de ese derecho humano que tenemos, que es abrir la boca. Y saber que lo que vas a decir a alguien, si te están escuchando, le puede gustar o no gustar, le puede molestar, puedes tener razón, puedes no tener razón. Y no hablo solo de medios de comunicación alternativa o comercial, hablo de cualquier cosa que digas, cualquier cosa que te comuniques con los demás. Si ahora yo insulto a la soldada guadiana aquí delante de micro, digo, tonta, pues alguna consecuencia habrá. Se enfadará y me responderá, me dará un bofetón, dejará de hablarme. ¿Serían ataques a mi libertad de expresión esas reacciones? No serían ataques a mi libertad de expresión, serían reacciones ante lo que yo he dicho, y eso es otra película, ¿vale? Otra cosa es que me cogiera antes de entrar al estudio y dijera, dame el guión con lo que vas a decir, uy, aquí veo esto, me puede molestar, lo borramos. Eso sería censura previa, y eso, con la legislación española aplicándose como debe ser, está prohibida. Está prohibido que lo hagan los poderes públicos. Eso es, los poderes públicos. No puede venir aquí un señor policía y decir, a ver qué vais a decir en el programa. No, no podéis decir esto. Pero sí puedo, si después insulto al señor alcalde, el señor alcalde decir, me ha insultado usted, por lo cual tiene que repararme por ello. Ya decimos, no siempre es así, y la censura previa existe de muchas maneras. Por ejemplo, el estado de excepción, que son los recintos deportivos profesionales, a las hinchadas organizadas les preguntan qué va a poner en la pancarta que quieren sacar y les dan permiso a sacarla o no. Eso lo hace un funcionario según su criterio muchas veces. Y un día deberemos hablar de esta excepcionalidad con más calma, porque es una locura que en algo con tanto eco, como hablábamos antes, se dé esta pisotón a un derecho fundamental y no pase ni media. Donde de verdad hay censura es en la empresa privada. Ahí sí que hay censura y autocensura. Y saber qué no puedes decir en determinado sitio por no asumir las consecuencias que eso puede tener. Y bueno, y me parece lógico. Si yo quiero una radio comunitaria como es esta, como Radio Sata, y las que nos remiten, me pusiera a defender a un agresor machista, a decir mensajes xenófobos o homófobos, pues no tendría mucho sentido y estaría fuera al día siguiente por decisión legítima de la Asamblea, porque así debe ser, porque por estatutos no se pueden difundir ese tipo de mensaje. Pero es como si fuera la COPE a decir que es que Dios no existe y que qué tontos son los cristianos. Pues no es el sitio. No es el sitio. Y luego están las cancelaciones, las prohibiciones por el qué dirán, las presiones, la previsión de que puede, de si decimos esto puede pasar esta cosa, mejor no lo digan, mejor suavízalo, y luego cancelar a posteriori algo, dejar de emitir algo, de empiezas a emitirlo, hay quejas y se acabó, no se vuelve a saber nada. Como por ejemplo la que sufrieron Hamlet, el grupo de hardcore madrileño, cuando su canción JF, siglas suavizadas de jodido facha, retiraron los videoclips de los 40 principales cuando los ponían en Canal Plus. Seguimos muy noventeros. Total. Ahí sí se colaba mucho más rock. En la radio no, en la radio no has escuchado nunca Hamlet, al menos no en los 40 principales, pero sí ponían el videoclip en los 40 televisión. Esta canción de su disco de Revolución 12.111, JF, que de repente hubo una llamadita y no volvió a sonar. Por vida, con el derecho de opinar. qué hacer. ¿Cuál es la razón de que tú estés aquí? Y es que va contra mis principios coger un fusil. Solo por esto me meten 2 años y luego sea la suerte el jodido empresario. El que mucho llora es porque no mama, si nos va comiendo mierda otra vez. No voy a darte la satisfacción de ver mí a un perdedor. Podrás robar, tienes poder, pero no tienes cojones a comparecer. Legalizar consumición no te conviene, se acaba el filón. Reformar legislación. Diría que nunca hemos puesto a Hamlet aquí en Cienfuegos en 277 programas. Y eso que el batería es de Pinto, cosa que descubrí este verano cuando tocaron aquí en fiestas. Hablábamos de censura. Hay determinados tipos de censura que pueden ser de otra cosa. Por ejemplo, el desinterés de las discográficas tras ver que el rock tampoco daba tanta pasta, pues sirvió, por ejemplo, para que los porretas dejaran la multinacional, dejaran RCA, para irse a otra discográfica más pequeñita. Lo contaban en esta canción del disco Baladas para un sordo, y se llamaba Haciendo el ganso. Historia real la que cuentan aquí Celtas Cortos en este Haciendo el Ganso. ¿Cortos? Uy, porretas, gracias. Estamos hoy, tenemos hoy un día de programa milagroso porque tenemos una parra encima por unas causas y otras tremendas. Los Porretas, que empezaron en el 85 en Hortaleza, por si alguien lo dudaba, el barrio madrileño, no grabaron hasta 1991, en concreto La historia de esta canción fue que en el año 93, para grabar su tercer disco, Última Generación, fichan por RCA, una multinacional grande, esta multinacional, esto está que te cagas. Era la misma discográfica que en esos años metió pasta para invertir en rock español. Reincidente, Los Planetas, la banda sonora de Historias del Crone, la sacaron ellos, Rosendo, Los Enemigos, Barricada, Australian Blonde, Tijuana No, Escape y Mamá Ladilla, sacaron con RCA en esta segunda mitad de los años 90, porque veían porque había un nicho de mercado y los Porretas pensaron que podía ser uno de ellos, pues tras los dos primeros discos que sacaron. En aquel entonces RCA era filial de Bertelsmann, ahora lo es de Sony, o sea, es una discográfica grande, grande, grande. En Wikipedia cuentan que, aun con puntos de vista distintos entre compañía y grupo, en 1995 sacan No Tenemos Solución, disco producido por Rosendo, que lleva a vender 10.000 copias sin apenas promoción. 10.000 copias es una cifra importante, pero para una multi no es suficiente. Los Porretas rompieron con la multinacional, como nos cantan en esta canción, y ya con un sello más pequeño. En el 97 sacan Baladas para un Sordo, con un sello más pequeñito que se llamaba Edel, y es uno de sus discos más vendidos. Duplicaron las cifras del disco anterior con la multi, se fueron a 20.000 canciones. Y es una canción que, bueno, no critica la existencia de las multis, ni lo que hacen con la cultura, ni el modo tan inhumano de tratar la música, sino de critican sobre todo de cómo pasaron de su culo y cómo estaban viendo allí, que no era una gente interesada por la música, sino por el negocio. Si no estaban de fiesta, estaban de reuniones. Y bueno, entramos ya en la recta final de un programa que, bueno, nos hemos dejado muchas, muchas cosas de los años 90 en el tintero. Al menos no hemos mezclado cosas de los años 80 y de los 2000 como hacen los disc jockeys de fiestas populares supuestamente nostálgicas. Hemos hablado de muchas cosas de las que no se habla cuando se habla de la nostalgia tan de moda en ese rollo Yo Fui y AEGB, pero cosas que tienen buen reflejo en esta música que solemos pinchar aquí. Lo teníamos medio preparado, pero no daba tiempo. La guerra sucia contra la disidencia, la hemos mencionado. El pantano de Itoiz. Se ha cantado mucho al pantano de Itoiz y justo ayer se cumplieron los 29 años del corte de los cables del pantano de Itoiz. La detención de Pinochet, que fue responsable también Baltasar Garzón, que es todo muy loco en los 90. Mil cosas en deporte. Hemos hablado un poquito de fútbol, pero me he dejado fuera el mítico Estudiantes del 92, que hubiera sido muy bonito. El cambio de visión de la violencia de género, cómo poco a poco se fue teniendo en cuenta que era un problema social y no era simplemente una cosa, cosas de casa, ¿no? Cosas de casa. Cosas de casa. Ana Orantes como gran referente en este sentido, la pobre. El nuevo urbanismo de estos paus y urbanizaciones. El nuevo mapa del mundo tras la caída del muro de Berlín. Nos hemos dejado fuera cientos de grupos de esa época que nos gustan, que nos marcaron y que ponemos de aquí de vez en cuando y que prometemos que pondremos. Piperra, Quack, Escalaria, Los Muertos de Cristo, Noefes, Rancid, Barrelillo, en la banda Basotti, Esaya, que están todos en una pequeña preselección de los programas, pero el programa dura hora y media. No podemos poner todo ni nos apetece ir haciendo más programas temáticos por ahora. Irán saliendo, seguro, sin necesidad de que nos obliguemos a que sea un programa temático de una década tan concreta. Lo único que nos apetecía con esta excusa, pues criticar la caspa de nostalgia pocha, que tan de moda está ese puñetero Yo Fui AEGB, jugando al mismo juego que juegan quienes lo promueven, pero con nuestras armas, nuestros grupos y nuestras historias. Hemos puesto rock, hemos puesto punk, hemos puesto mestizaje, hemos puesto hasta maquinote. No podíamos no poner rap. Daría para hacer un buen bloque. Ostras, sí. Del rap de los 90, porque ojalá. El rap en España crece en los 90. Lo había llegado un poquito antes, pero con poca historia. Pero donde de verdad crece, donde de verdad salen los grandes que luego inspirarían a tantos y tantos, es en los 90. Y aunque no lo hayamos seguido especialmente, no sé si es tu caso, el mío ha sido, lo he empezado a escuchar más de mayorcito, con la que vamos a cerrar. Es una que sí que escuchábamos entonces. Sí. Cerramos con Fran T desde Torrejón de Ardoz con La Gran Obra Maestra. Nos escuchamos. Un bocado nutritivo de metal pesado hará pegar. El ambiente es frío y se ha de calentar, así que masticar. Y al tragar, considerad la posibilidad de no probar o repetir ese alimento, ya que más no va a quedar. Se han acabado los ingredientes y no he podido conseguir más. Aunque la llama sigue encendida, ya que yo siempre tengo gas. Cara, si es, ¿tú qué te crees? Que aquí todo está barato. Cuesta mucho y no en dinero, sino en tiempo y más de un rato.